La nota que vamos a tener ahora, en estos instantes, es con Martín Moreno. Montero. Sí. Montero, integrante de la compañía mendocina Arabicus, que celebra 20 años de teatro popular. Van a presentar una obra en el Teatro Plaza este 14, o sea, mañana. Es una obra con mucho trabajo, mucha propuesta. Así que, bueno, bienvenido Martín. De este lado te hablan Ana, Martín y Ángel. Bienvenido al estudio de La Mosquitera. Buen día, Martín. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, buen día. Bueno, nos chapaste en el medio de una conversación que no tiene nada que ver con el teatro, pero que... O sí. Que viste, hoy es el Día del Beso, hoy es el Día Internacional del Beso, y esto como te la voy tirando como para que vayas viendo de dónde estamos saliendo, ¿no? Pero bueno, ustedes hoy, están cumpliendo 20 años. 20 años, sí, 20 años de compañía, de trabajo en colectivo. Somos un grupo que se inició en el año 2003 con un grupo de compañeros de la Universidad Nacional de Cuyo, que estudiamos teatro, con ganas de experimentar. Salimos a las calles a trabajar una propuesta de teatro musical callejero bastante particular. Se llamó Y No Se Olviden de Toto, una adaptación del maravilloso Mago de Oz, versión latinoamericana. ¡Ah, mira! Viajamos bastante por todo el país, una propuesta muy linda, la verdad. Muy linda y muy divertida, ¿quién eres? Hemos tenido la posibilidad de verla. La verdad es que es un gusto. Sí, no, la verdad es que un elenco en ese momento, ¿no? Éramos muy jóvenes y con muchas ganas. Hicimos esa propuesta que realmente marcó un antes y un después. Así lo consideramos nosotros, ¿no? El Teatro Mendocino, porque fue una obra de teatro callejero. Sí. Un musical con una propuesta muy linda de lo teatral también, porque manejábamos el lenguaje del clown. Entonces, estábamos muy, muy, muy jóvenes, con muchas ganas, y la verdad que eso se notó en el medio. Sí. Hoy, un poco más grandes, ya con una propuesta bastante particular también, porque seguimos ahondando en el lenguaje del circo, del humor, y pues esta vez con el apoyo y el acompañamiento de un maestro, un grande, que es Breno Moroni, que nos dirige desde Brasil vía streaming, una propuesta bastante particular. Bien. Particular inclusive la metodología, el abordaje, ¿no? Una forma que era impensada para nosotros en un momento, que era casi una locura, que nace en contexto de pandemia, y desarrollamos luego con ajustes de función en función, y bueno, hoy llegamos a esta fecha con un ensayo de streaming desde el teatro Plaza, que la verdad que le ha puesto toda la onda para que podamos generar esta función especial por los 20 años, y nada, espero, en una escala evolutiva, una propuesta muy, muy, muy interesante, una historia de amor, así que tiene que ver con el beso. Tiene mucho que ver con eso. Ah, bien. Para unir ahí. Ahí para está. Tramar ahí. Ajá. De lo que estaban charlando. Una linda propuesta de amor de dos personajes bastante particulares. Uh-huh. Con costumbres bastante particulares. Son dos desplazados que de alguna forma narra la historia de nuestra, porque nosotros venimos del barrio, somos... nace hoy una productora, que es una productora comunitaria, que se llama Queco Itinerante. Así que también festejando eso, ese nacimiento. Y bueno, y narra un poco la historia nuestra, ¿no? Los del patio de atrás, digamos. Uh-huh. Así que es interesante la dramaturgia del maestro. Que bueno, después les puedo contar un poquito más de él también, porque la verdad que es muy interesante su aporte a nuestra propuesta. Bien, o sea que vamos como... siempre buscando algunas cosas que sorprendan, que sean un poco rupturistas, que salgan de la comodidad, digamos. Empezó el elenco yendo a las calles con una propuesta un poco de clown, teatral, y después ahora, que esto que nos decís sorprende, ¿no? Esta dirección desde Zoom es algo sorprendente. Me imagino que eso nuevo tiene que haber generado... en ustedes y en el director una situación particular, ¿no? Sí, mucha paciencia, imagínate que un trabajo muy minucioso, el teatro tiene mucho ajuste, digamos, y lo vivencial es muy importante, ¿no? Y el traspaso de la técnica del maestro a través del medio, la verdad que nosotros hemos podido capacitarnos, te diría, en el desarrollo de esta propuesta, porque toda la data que nos iba tirando el maestro en este tiempo, que ya va para el año y medio, imagínate, y nunca terminamos, y siempre hay más ajuste, y bueno, vía Zoom, streaming, digamos, es más complejo aún, así que nos ha dotado de paciencia. Claro. Hemos crecido en ese aspecto muchísimo. Y bueno, ya creo, con este punto final que le da el maestro para la apuesta del viernes, en esta función especial de los 20 años, nos da la posibilidad, esperamos, de ir a acompañar al festejo de los 50 años del maestro allá en Brasil, en Mato Grosso del Sur. Esperamos que, bueno, que se dé también eso. Hay una posibilidad ahí, la Fundación de Cultura de Mato Grosso del Sur nos quiere ahí en su programación. Ah, qué bien, qué lindo. Pero de todas maneras podemos decir que también la obra de teatro va a seguir girando por acá por Mendoza, ¿no? Sí, tenemos muchas ganas de hacer gira provincial, sí, de poder ir a los departamentos. Nos gustaría muchísimo, obviamente a los espacios amigos, obviamente ir a los centros culturales, sí, eso tenemos muchas ganas, no lo hemos hecho aún, hemos hecho función en algunos espacios que nos han invitado, pero más de una índole así institucional, viste, como que surgió que estaba la apuesta hecha, por ajustes, ¿no? Obviamente, y nos invitaron a varios espacios así, a programaciones de programas nacionales, programas provinciales. Y bueno, hemos estado haciendo, pero queremos ir a encontrarnos con las amigas y los amigos de los espacios culturales, sin duda. Claro, y me imagino que con este recorrido, ¿no? Yo vi la obra que recién mencionábamos, y no se olviden de Toto, la vi en una plaza, en una plaza de barrio la vi. Y la verdad que me encantó, me reí mucho, me divertí mucho. Tenía mucho eso que vos comentás, de lo escénico, del baile, de las canciones, del clown. Me pareció espectacular. Y pensando en 20 años de recorrido, me imagino que amigas deben tener por todos lados. Y la pregunta es, ¿20 años no es nada? 20 años no es nada. Sí, tal cual. Me acuerdo del speech de la de 20 años. Claro. Ya es algo. Pero es un montón seguro, ¿no? Ya es algo. Sí, es mucho. La verdad es que pasa el tiempo y nosotros lo vemos con nuestra familia, con nuestra infancia, nos damos cuenta del paso del tiempo. ¿Te acordás cuando sí. tal, o Juana, o no sé, o Rodrigo? Claro. ¿O te acordás cuando fuimos a hacer función a tal lado y los chicos estaban ahí corriendo alrededor? Bueno, hoy nos damos cuenta el tiempo que ha pasado porque nos damos cuenta por ella. Nosotros creo que ha pasado el tiempo. Creo que ha crecido, digamos, nuestra propuesta en algún aspecto, digamos, de lo profesional, pero seguimos siendo los mismos y, bueno, con las mismas inquietudes, con los mismos anhelos, seguimos soñando con salir de un poco también de nuestro medio y encontrarnos con otra idiosincrasia, aprender. Ese viaje, si no se olviden de Totoro, el viaje de una niña de Ugarteche que viajaba por Latinoamérica. Bueno, hoy estamos en ese proceso. Claro. Queremos salir. O sea que digamos que esos mismos ideales que hicieron formar el elenco todavía están puntualmente ahí transitando en sí, ustedes. Sí, de la ficción a la realidad, sin duda. Claro. Siempre queremos un poco transformar esas cosas que soñamos, imaginamos, en realidad. Y bueno, hoy estuvimos hace poquito una gira por Perú, Bolivia y Ecuador. Y de ahí a seguir subiendo y seguir haciendo realidad el sueño de Teresa, ¿no? Que es el personaje protagonista de esa obra, claro, la primera. Claro. Bien, excelente. Y qué lindo hacerlo así, ¿no? Con el arte, con el teatro, también con lo lúdico, con todo lo que implica el trabajo que ustedes hacen. Sí, encontrarnos también con otras realidades, con otras experiencias. Nosotros estuvimos participando en un movimiento de cultura y vida comunitaria. Y bueno, en esta oportunidad tuvimos la grata dicha, digamos, de encontrarnos con uno de los grupos fundadores del movimiento de Trono Teatro en Bolivia. Y bueno, aprender esas experiencias es la que nos nutre a nosotros para poder seguir reproduciendo las prácticas acá en nuestro territorio, ¿viste? Entonces tiene claro. que ver con un todo, ¿no? Uh-huh. Siempre tratando de ser coherente con lo que promovemos, desde aquel y no se olviden del Toto hasta la actual Gárgola, siempre siempre en una búsqueda, digamos, ¿no? Para los nuestros y creo yo profundizando en el trabajo territorial siempre. La productora que nace, la productora cultural comunitaria, se llama es itinerante, viene a cumplir ese rol. Es la, creo que yo la evolución de ese sueño para hacerlo en comunidad, porque ese es el objetivo. Bueno, y Martín, ya que estamos, invítanos para ir, cómo hacer para conseguir las entradas, a dónde va a ser esta obra de teatro, qué horario tiene. ¿Cómo no? Me tengo que tomar un barco para ir, todo. Bien, buenísimo. Bueno, 760 de Pedriel hasta... No, miento, 707 de Pedriel hasta si estás escuchando de Pedriel. Si venís de otro lado, pues es Plaza Godoy Cruz, es muy fácil. Frente a la Plaza Godoy Cruz, Teatro Plaza Godoy Cruz. Las entradas están disponibles por entrada web, por también en la boletería del teatro. Hay unos descuentos. Hay pases para prensa, así que todas y todos los compañeros de la Mosquitera invitados, estamos festejando 20 años, así que queremos hacerlo con todas aquellas y aquellos que nos han acompañado en este tiempo, y hacer realmente esto un festejo, más allá de la función de Gárgolas, como una excusa para encontrarnos. Así que bueno, invitados para acompañarnos este próximo viernes, 14 de abril, que es este viernes, o sea mañana, a las 21:30 horas en el Teatro Plaza. Perfecto. Y la última, te prometo que te suelto, esta función es totalmente para todas las clases de públicos del mundo, o hay un específico que para que asista. No, es un lenguaje, mira, el Teatro del Breno maneja un lenguaje universal. Uh-huh. Es una pantomima, o sea, que puede acceder un pequeño o un adulto. Y si bien es disruptiva nuestra propuesta de lo visual cuando ofrecemos el espectáculo, tiene un costado súper amable, adaptado para todo público, ¿no? Buenísimo. Dos personajes del pantano que vienen ahí, que están bastante golpeados, pero que en el fondo traen una historia de amor para contar, y eso es lo importante. Así que puede acceder todo el mundo, puede acceder pequeño y grande. Y también siempre respetando una consigna que tenemos, que no hay flores para grandes ni flores para chicos, hay flores. Y bueno, esta es la continuidad de esa lógica que nosotros impusimos con Y no se olviden de Toto, porque si bien el Mago Dios siempre fue pensado como un texto para chicos, Frank Baum, quien la escribe, piensa también en todos, ¿no? Un periodista del movimiento granjero de Estados Unidos, que hace una historia, digamos, de alguna forma se excusa en la historia para chicos para hablar de la realidad latinoamericana y de los granjeros, ¿no? Del campesino. Entonces, siguiendo esa lógica, no hay flores para grandes ni flores para chicos, hay flores, por eso todas y todos invitados al teatro. Bien, perfecto. Martín, ya está, no tenemos nada más que decir. Tus últimas palabras ya cerraron y listo, ya está. Ya cerramos con eso, pues ya no podemos agregar más nada. Sí, darte las gracias, por supuesto, por habernos conseguido esta nota. Y ojalá que, bueno, que mañana el teatro esté lleno y que pronto también podamos volver a tener la posibilidad de que la obra se pueda ir a ver, a escuchar y a disfrutar en otros espacios y en otros lugares. O en el mismo, quizás. Bueno, muchas gracias. Bueno, les repito la invitación a ustedes particularmente. Sí, sí. Con estos pases de prensa nos comunicamos por este medio y para agendarlo sería muy importante que estén. La Mosquitera para nosotros es un referente, digamos, pensando en el recorrido que tienen, el laburo que hacen a nivel político, ideológico, así que sería muy bueno que nos acompañen este viernes ahí en el teatro. Bien, Martín, una última, no sé si lo dijiste, pero ¿a qué hora sería la obra? 21:30 horas. 21:30. El próximo viernes 14, 21:30 horas. Perfecto. Bueno, te puedo asegurar que alguien va a ir. Sí, sí, ya sí. Estamos seguro, viendo. Seguro. Pero nos sí, para hacer el registro vale. también y todo sí. lo demás. Así que, bueno, agradecerte mucho la nota, mucha merd. Y, bueno, los micrófonos siempre abiertos para cualquier propuesta artística. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Un abrazo inmenso.